bendecida al Señor. Todos los siervos del Señor, alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor, todos los siervos del Señor, alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor, bendecid al Señor, todos los siervos del Señor, todos los siervos del cantar Señor, alabanza en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor, bendecid al Señor, todos los siervos del Señor, todos los siervos del Señor, alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor.